sin dormir. Eso es, muy muy buena. Seguimos aquí otra noche sin dormir. Una semana más en Rock Puro y Duro, a tope de power, comenzando una nueva hora de rock sin publicidad. Bienvenidos los que nos escucháis desde Sol y Rabia Radio, los que lo hacéis desde Asalto Mata Radio Rock y también, por supuesto, los que lo hacéis en formato podcast, tanto desde iVoox como desde el player de la web de Asalto Mata, como desde archive.org, que ahora os diré que también estamos ahí. Bueno, gracias a Asalto Mata también, pues ahora tenemos otra nueva forma, o tenéis otra nueva forma de escucharnos. Y ahí estamos en todos esos sitios, desde todos esos lares nos puedes escuchar. Y bueno, pues siempre tienes la ocasión de descargarte el programa por iVoox o por donde sea, meterlo en tu móvil y escucharnos hasta sin cobertura en la Antártida. Te viajas a Marte con uno de nuestros programas. Y ahí nos vamos con Rosendo, con Barricada, con Aurora Beltrán. Esto es Rock Puro y Duro. Bienvenidos. Se van pasando las horas y los colmillos los pierdo. Mientras tanto sigo aquí, otra noche sin dormir. Mientras tanto sigo aquí, otra noche sin dormir. Mientras tanto sigo aquí, otra noche sin dormir. Otra noche sin dormir. Seguimos, continuamos el programa de hoy que ya comienza. Abre sus puertas la taberna de Rock Puro y Duro una semana más. Y lo hacemos, bueno, pues empezamos fuertecito, porque empezamos con Caos Urbano cagándose en toda la movida madrileña. Algunos de los que se caga los conoceréis, os sonarán. Y os sonará hasta lo que viene al inicio y al final de la canción. Empezamos fuerte, empezamos con buena crítica, empezamos con Caos Urbano y con este Spanish Rockers. ¡Bienvenidos! Estaba intentando robar. Están y no quieren es la pena. Nena, pues empezamos fuertecito con Caos Urbano y con este Spanish Rockers. El programa de hoy bastante crítico, ¿no? Y bueno, nos vamos con alguna novedad. Esta acaba de salir de Caos Urbano, estaba recién salidito del horno. Y seguimos, ¿por qué no? Con novedades. Vamos pues con lo nuevo de Silenciados. Acaba de sacar Silenciados nuevo EP y una de las canciones que se incluye en ese EP es El polvo en las cunetas tiene alma. Y bueno, ahora que se emitió el otro día, el jueves pasado, en la 2 de Televisión Española, el documental de El silencio de otros, un documental muy bueno que os recomiendo ver y que de hecho está disponible de forma gratuita de momento en la página web de Televisión Española por unos días, hasta el día 11 de abril o así. Bueno, pues El polvo en las cunetas tiene alma y será por cunetas que tenemos aquí, ¿no? Aunque algunos intenten negarlo, aunque algunos digan que es reabrir viejas heridas, ¿no? Claro, los que no tienen muertos enterrados en las cunetas, pues no quieren reabrir viejas heridas. Vamos allá, Silenciados. Resistiremos en las calles con el puño en alto. Guernica, la sombra de un árbol, se escucha un canto de libertad. No nos callará, somos la voz de un pueblo dormido contra la injusticia social. La, la, la, la, la, la, la. Resistiremos en la hoguera de las vanidades, contra las barricadas de la pobreza y la resignación. Elegiremos andar caminos libres de pensamiento, libres del yugo opresor Bueno, pues ahí lo tenemos, silenciados. Antes silencio absoluto, aunque ya se han hecho un buen nombre, un buen hueco en la escena estatal con su nuevo nombre Silenciados, ya no tan nuevo. Que a veces me pasa, hablo de grupos y digo, ay, el nuevo disco de X. Y me dicen, no, pero si salió hace 4 años, ¿cómo que nuevo? Si ya tienen otro, si acaban de sacar otro. Y yo, es que me pierdo, me pasa el tiempo a veces volando y sobre todo hablando de música y tantos álbumes y tal. Entonces, pienso que es el nuevo álbum y a lo mejor tiene 6 años. Pero igual ya estaba yo aquí reseñándolo, a saber. Bueno, vamos con más novedades, vamos con más noticias. Ahora, Saco Roto. Bueno, vamos a escuchar una canción que sirve como adelanto de lo que será su tercer disco y que llevará por título Girones. Bueno, la banda acaba de sacar un nuevo videoclip que podéis ver en su canal de YouTube, producido por Lucía de Andrés, un hombre bastante reconocido que tiene larga trayectoria en fotografía y audiovisuales. Y bueno, pues Saco Roto publicará durante el mes de abril las fechas de la gira de presentación de su álbum Girones, que esperemos les lleve a los festivales más importantes del país, y arrancando el 11 de mayo en Santander presentando su nuevo disco Girones. Vamos con el adelanto, vamos con Quemarnos y a ver qué os parece. Esto es Saco Roto sonando en Rock Puro y Duro. Vamos allá. We'll be right back. Bueno, saco roto, quemarnos, seguimos, continuamos, soltando toda la tralla en rock puro y duro. Estoy hoy un poco picado de la garganta, que me está costando llevar el programa hablando y soltando monólogos que suelo soltar habitualmente. Que esto no es un club de stand-up comedy porque no tengo ni puta gracia, pero si no lo sería por los monólogos que me suelto. Bueno, vamos a continuar antes de que me dé un ataque de tos, que seguramente también me dé dentro de poco. Y vamos con más música. Esto se llama Petalea del Camión de la Basura. Ni el yoga, ni el tai chi, el voluntariado, el culturismo, si no te calma, ni el tranqui matín, el wantung, el sushi, el twerking, el onanismo, el fujitsu o el feng shui. Seas flamenco, metal, hipster, trapero, punky, booster, homo, hetero, trans o bisexual, personal shopper, influencer, carnicero, vegano, de gin tónico, de agua con gas. Patalea, que aquí no se depilan ni las lenguas. Para poner de lado los vertigos. Con el cuerpo de tus bambas se diluya la línea que excluye al migrante que acampa. Patalea. Sin base no hay pirámide que se sostenga. Patalea. Paso allá de la pasividad. Patalea. Usa tu voz para algo más inteligente que grita hijo puta del equipo del frente. Seas de churras o merinas, de coelo, carenina, mercadillo, centro comercial, de hotel o de acampada, papas fritas o ensalada, analógico o digital. Seas rucio, barrilete, des el piso de carrete, seas de van, guardia o vintage. Pones hastas a tu ombligo, tenga followers o amigos, seas adicto al chismo, al sofá. Patalea, que aquí no se depilan ni las lenguas. Patalea. Para poner de lado lo vertical. Patalea. Con el polvo de tus bambas se diluya la línea que excluye al migrante que acampa. Patalea. Sin base no hay pirámide que se sostenga. Patalea. Pasa allá de la pasividad. Patalea. Usa tu voz para algo más inteligente que gritar hijo puta del equipo del frente. Pues seguimos pataleando con El Camión de la Basura y con ese nuevo EP que sale de la mano de Maldito Records. Y bueno, con el picazón en la garganta me preparo para el monólogo. No, es broma. Pero bueno, la canción que va a sonar a continuación se llama Falando. Y es de una agrupación musical que se llama Músicos por la Oficialidad y que más o menos todos los años sacan un tema. Bueno, todos. El pasado sacaron un tema. Ahora sacan este Falando. Y tienen unos cuantos temas que los podéis buscar en Spotify. Y bueno, pues hay varios artistas de la escena musical asturiana reconocidos, como Sune Lipe, el cantante de Disebra, que participan en la iniciativa de Músicos por la Oficialidad. Por la Oficialidad de El Asturiano. Y bueno, me meto un poco en este tema porque el pasado domingo, si nos escucháis en la radio, pues será martes 9 y estaré hablando de este domingo 7. Hubo en Gijón, una manifestación por la oficialidad de la lengua asturiana, por la oficialidad del asturiano, conocido por algunos fuera de Asturias, sobre todo por Bable, pues sí, por la oficialidad del Bable, de la lengua que se habla aquí en Asturias junto al castellano, y ahí estuvimos, por supuesto, apoyando la oficialidad, que estoy seguro de que va a llegar pronto, y a pesar de la lluvia, a pesar de la tromba de agua que nos cayó, a pesar del mal día, a pesar de todo, hubo miles de personas gritando oficialidad en las calles de Gijón, como hubo el año pasado casi 30.000 personas por las calles de Oviedo, por las calles de Ubieu, ahora ya oficial el nombre de Ubieu. Y ahí estamos recuperando la toponimia tradicional, recuperando los nombres tradicionales de los pueblos, los nombres tradicionales de las cosas, recuperando nuestra cultura, recuperando nuestra lengua, recuperando el asturiano. Y por eso vamos con este Falando y con esta canción de Músicos por la Oficialidad, porque vamos a seguir falando, como dice la canción, y vamos a morrer falando también, vamos a morir hablando, como dice la propia canción de Músicos por la oficialidad está muy cerca, vamos a por ella. We'll be right back. Pues ahí estamos viviendo, falando y morriendo también falando. El asturiano, lengua oficial. Y seguiremos mojándonos políticamente. Bueno, vamos allá. Continuamos con esta buena hora de rock and roll. Con esta... Bueno, no os he dicho una cosita. ¿Qué digo siempre? Que nos tenéis que seguir en las redes sociales, que estamos en Twitter como arroba rockpuroydur0, como si escribiera rockpuroyduro pero cambiando la última O por un 0. Estamos en Facebook con el mismo nombre de usuario, arroba rockpuroydur0, como si escribieras rockpuroyduro pero cambiando la última O por un 0. Y también estamos en Instagram con el mismo nombre de usuario, arroba rockpuroydur0. Como si escribieras rock puro y duro, pero cambiando la última O por un 0. Si es que es muy fácil, joder, síguenos ya, o sea... no sé, ¿qué te pasa que no nos sigues? ¿Qué te pasa? ¿Que mando un sicario a tu casa para que te parta las piernas? Que tienes que seguirme, por favor. Tampoco pido tanto. Bueno, íbamos con la sección de cuyo nombre no me acuerdo y por eso grabé una sintonía para recordarlo. ¡Vamos allá! El disco de la semana. Sí, sí, sí, prometemos estarte agradecido, Rosendo, y comenzamos el disco de la semana en Rock Puro y Duro. El disco de esta semana, pues es nada más y nada menos que... Lo tengo por aquí, ¿eh? Si me dais un segundito... Es de Vaca y el disco se llama Totem. Bueno, pues es un proyecto musical, el de Vaca, con K por supuesto, como no podía ser de otra manera, surgido de la complicidad rockera entre Ana Grandal, flauta travesera, y Miguel Ledesma a la guitarra eléctrica. Ellos venían de varias bandas y también de... medios de comunicación, de composición, y los dos se juntaron y decidieron probar con este proyecto que se llama Vaca con K. Y bueno, pues desde el barrio madrileño de Vallecas construyen este proyecto con otros músicos de la escena local y que nos presentan en este repertorio que se llama Totem. 12 canciones, una de ellas que ya por el título habla de Vallecas, la última de todas, Vallecas Bridge, el puente de Vallecas. Y bueno, pues con estas composiciones que nos pueden recordar, no sé, gracias a las colaboraciones nos pueden recordar pues a... Defcon 2, el Sindicato del Crimen, por Chuemo que colabora al bajo... Y con Antonio Chávez a la batería, Neumenia, Gangsters of Rhythm, Easy Rider. En estos 12 temas transitan por terrenos del hard rock, incluso con alguna pincelada heavy, y también recogen otras influencias que se reflejan en las diferentes sonoridades que podemos encontrar en el disco. Es un debut muy contundente y poderoso, al más puro estilo rock and flute. Con ellos nos vamos y con su canción número 7, esto se llama Por tu Tatis de Vaca. Son nuestro disco de la semana en rock puro y duro. Vamos allá, a ver qué os parecen. Seguro que no defraudan. Y con este ritmazo, de nuestro disco de la semana de Baca y su Totem, continuamos en Rock Puro y Duro. Lo hacemos ahora con lo nuevo, también de No Procede. Acaban de publicar su nuevo LP de la mano de Rock Estatal Record, se llama Morder y Esperar. Cuenta con 10 temas y vamos a escuchar uno de ellos. El primero, de hecho, esto se llama Mentir por Dentro, de los No Procede. Saca nuevo disco, como digo, de la mano de la gran discográfica Rock Estatal Records, a la que tanto queremos aquí en Rock Puro y Duro y que tantas novedades nos regala. Vamos allá, esto es No Procede. Fuego. Bueno, los No Procede, y con esto ya vamos llegando al final del programa de hoy. Pero antes, bueno, os voy a presentar una cosa que vamos a hacer durante este mes. Porque no sé si lo sabéis, pero me voy a ver a Bob Dylan. Así que vamos a dedicarle el final de los programas de este mes a Bob Dylan. Este próximo 28 de abril estaré en Gijón, viendo a Bob Dylan, al grandísimo Bob Dylan, que bueno, yo tengo que decir que es que me encanta. Además, tiene algunos discos que no son de los más conocidos, pero a mí me pirran Y bueno, pues estaba repasando algunos libros que tengo en mi estantería, alguno de Bob Dylan, estaba leyendo cosas sobre él, sobre su discografía, y bueno, pues estoy haciendo un pequeño repaso a su discografía, que comienza con ese primer disco Bob Dylan de 1962. Bob Dylan, que el que lo conozca sabe que es un músico muy ligado siempre desde los inicios a Columbia Records, y que la canción que vamos a escuchar hoy está en el tercer disco de Bob Dylan, después de su disco homónimo, llega The Free Willing Bob Dylan un año después, y un año más tarde, en 1964, publica The Times They Are A-Changin'. En poco menos de 6 meses respecto del anterior, que esto, claro, yo creo que esto ahora no se concibe, porque entre que no se escuchan discos y toda la labor de promoción y tal, ¿qué discográfica te va a dejar sacar 2 trabajos en menos de 6 meses, no? Bueno, pues en 1964, a través de Columbia Records, Bob Dylan sacaba su tercer álbum, que era diametralmente opuesto al anterior. Mientras The Free Willing Bob Dylan era un trabajo muy alegre, muy tenía mucha luz, en cambio The Times They Are Changing era como más, no oscuro, pero bueno, sí, más calmado, más... Pero bueno, esto no hizo que el trabajo pasase para nada desapercibido y escaló rápidamente en la lista de top de los álbumes y... Y luego, bueno, pues hubo la canción de Times They Are Changin', es una de las más conocidas de Bob Dylan, no es Blowing in the Wind, pero es una de las canciones que prácticamente todo el mundo conoce, y bueno, incluso hubo alguna pequeña polémica con esta canción cuando en 1996 Dylan autorizó al Banco de Montreal para que lo usase en una campaña publicitaria. Después también lo utilizó Apple en la presentación de uno de sus softwares de para los ordenadores, en un Macintosh o algo así. Y bueno, es una canción que a todo el mundo le gusta. Algunos dicen que es canción protesta, Bob Dylan dice que no es canción protesta. Ya sabemos cómo... ¿Cómo son las cosas? De que a lo mejor el artista escribe la canción pensando en una cosa, pensando en un momento específico, y luego es el propio público el que le da, el que le confiere otro cáliz. Bueno, de esta forma repasamos un poco esos tres primeros álbumes del 1962 al 1964 de Bob Dylan. Continúa Bob Dylan sacando álbumes. 1964 vuelve a sacar otro álbum, el Another Side of Bob Dylan, y el concierto de Bring It All Back Home en 1965. La verdad que lleva tantísimos años triunfando Bob Dylan que es impresionante. Tuvo etapas mejores y peores según algunos. Tuvo unos años 80 un poco, bueno, locos, digamos. Tuvo una conversión al catolicismo casi extrema, ¿no? De que de repente todos sus temas eran referidos a esto. Hablaremos de ello en las próximas entregas de esta sección de Bob Dylan. La verdad que no le he puesto ni nombre, pero quedan 20 días para que yo vaya a ver a Bob Dylan. Y bueno, también tiene más fechas por la península, seguramente ya no se podrán comprar entradas para ninguna de ellas, pero oye, si vais a alguno de los conciertos, hacedmelo saber y quizá incluso podáis participar en la sección con alguna anécdota, si ya la habéis visto otra vez o alguna cosa así. Vamos a estar todo el mes en los 4 lunes / martes que quedan del mes, hasta el día 29-30 de abril, con esta pequeña sección de Bob Dylan, que la hago porque básicamente me apetece. Y como digo, estamos escuchando Hurricane de Bob Dylan, la canción que vamos a meter en esta sección. Y ahora nos vamos a despedir, vamos a decir adiós al programa de hoy.